Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Thank you. Dragon Oro. Bueno, y bienvenidos a una nueva versión del Palenque Sonoro aquí por Dub in the Control Radio. Mendoza, Argentina es quien amplifica este bello trabajo que hacemos desde Bogotá, Colombia, y aprovechamos para saludar a los amigos que hacen posible esta amplificación, también a los amigos en México y también, por supuesto, a quien siempre me acompaña en este programa, Camilo. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, Alex. Un gusto, como siempre, que nos estemos acompañando en este espacio radial, el Palenque Sonoro. Y un saludo también cordial a todos los que nos escuchamos a través de estas frecuencias. Hoy tenemos un programa cargado de mucha memoria, diría yo. Les vamos a compartir un trabajo que se estuvo realizando en el Palenque Sonoro en el 2017, que son las Memorias Sonoras de Jamaica. Y es un programa cargado de memoria porque el Palenque Sonoro, pues nosotros desde esa búsqueda personal que también hemos tenido haciendo radio, sí, nos hemos encontrado y nos hemos sintonizado con unas historias de vida maravillosas detrás de los artistas y de las producciones que siempre traemos aquí y amplificamos por la radio. Y precisamente en el 2017, pues se hace una selección de artistas que han sido protagonistas en este programa, porque realmente sus historias, su transgredir, su resistencia, su voz, su música es la que ha sido protagonista en el Palenque Sonoro y por supuesto que nos ha inspirado un montón también para darle continuidad, para seguir amplificando esa, la importancia de lo que es la organización colectiva desde la música y también de lo que es hacer radio, ¿sí? La mera resistencia sonora, como dicen por ahí. Entonces en el 2017 sale una producción bien chévere del Palenque Sonoro, como les decía, que se llama Las Memorias Sonoras de Jamaica. Y esas memorias se han venido entretejiendo con el trabajo del Palenque y por eso les quisiéramos compartir hoy esta selección, pero hablarles un poquito y más que hablarles, invitarlos como a conectarse con este trabajo. ¿Por qué? Porque los artistas que ustedes van a escuchar el día de hoy, a ellos también les hemos dedicado completamente 50 minutos, incluso hasta más, de los programas que hemos compartido aquí por Dub in the Control Radio, pero que también en su momento se compartieron por Su Al Aire, que es donde comienza este viaje sonoro del Palenque, cuando era Rastreando el Reggae, ¿sí? Y que ahora, por ejemplo, también estamos ahí súper conectados y unidos en familia con Tabogovix, que es una iniciativa radial comunitaria también de la localidad de Suba. Entonces las Memorias Sonoras de Jamaica son bien bonitas porque no solamente son están protagonizadas por estos artistas a los que les hemos dado un espacio en el Palenque, sino que nos han permitido conectar con otras personas, ¿sí? Esa música que nos inspira a nosotros, a Camilo y a mí, nos han permitido compartir con otros, por ejemplo, con los amigos de México que nos conectaron con los amigos de Argentina. Entonces esta producción es bien bella porque detrás de ella está la historia de cómo también nos hemos organizado nosotros. Entonces, de ahí dentro de las Memorias Sonoras vamos a encontrar, por ejemplo, a Scientist y a Nwani Jarrett, que también por ahí el Palenque Sonoro tiene un programa de Scientist súper bello. Tony Macut, que también empezamos este año haciendo una cartografía bien bonita del Caribe, por ahí hay un programa de Tony Macut. Entonces, para que se oyen el día de hoy estas Memorias Sonoras, las descarguen porque todavía están por ahí en la red. Y yo me acuerdo que me emocioné un montón en el 2017 porque hubo tantas descargas que alcanzó a ser una de las más populares de la semana ahí en descargasreggae.blogspot y en la disquería, ¿sí? Entonces quisiéramos compartirles como esta selección un poquito pensando en que, son unas memorias que se siguen entretejiendo y que conectan como todas las historias de las personas con las que nos hemos encontrado a través de la música y a través del trabajo de estos grandes que están aquí en esta selección. Entonces esto es como también una invitación a dejarse, no sé, inspirar un poquito y a seguir como en esa lucha y esa persistencia de lo que representa ser amigos y ser familia desde la radio y poder seguir como compartiendo esos, estos escenarios que son tan importantes porque también hacen de lo que somos nosotros mismos como, individuos la posibilidad de dejarnos ser y florecer. Entonces eso es como lo que queremos compartirles el día de hoy, las memorias sonoras de Jamaica, que evidentemente nacen en Jamaica pero que de en cuenta que han podido tocar otros escenarios, no solo los del Palenque Sonoro, sino también la posibilidad de hoy compartirlas en Doping de Control Radio, pues con la familia de Mendoza, Argentina, y decir como wow, qué chévere que todo lo que se ha hecho nos ha podido llevar y conectar corazones en otros lugares, no solo en Colombia. Salen de Jamaica, están por ahí en Colombia, también en México, sí, se gestan en África, entonces dense cuenta que es como bien bonito ver cómo se entretejen una cantidad de historias detrás de la música y de lo que es hacer radio. Así es, Alexa. El tejido de las memorias sonoras de Jamaica y un tejido social con mucho, mucho vigor y mucha fuerza. Me gustaría, antes de irnos con la música de esta selección, que como lo apuntaste tú, la realizamos en el 2017. La portada de este álbum es un árbol africano, un árbol muy importante a nivel simbólico, el baobab. Y bajo la sombra de ese árbol del continente de África, el baobab, se cuentan, se escuchan las memorias sonoras de Jamaica. Palenque Sonoro. Welcome to Blackmoor Jungle. Part 2.

tell some say when red sticky bam bam, hey yo. Sister Nancy, she a one in a 3 million. So bam bam, say what time? Bam bam, bam bam dilam, bam bam, bam bam dilam, bam bam bam. Hey, say go, Sister Nancy, make you go. I kill you, say go, Sister Nancy, make you go. I know it from me head straight down to my toe. I teach her down, Sister Nancy, and they go. And some of them are ask her, Sister Nancy, make you bad so. Long down the list, Sister Nancy, make your bad song. He bam bam bam, who what time? Bam bam bam, he bam bam dilam, bam bam bam, he bam bam dilam, bam bam bam, who what time? Bam bam bam, hey yo, tell me some what time? Bam bam bam, this woman, I never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. He just woke me up. the loving and the heart for falling. It's just a bubble up. It's just a bubble up, bubble up, bubble up, bubble up, bubble up, bubble up, bubble up, bubble up, bubble up, bubble up for you, bubble up for you. So why I let no bada bada bada fret yourself? Cause remember you, no get nothing yet. If I didn't love you, I would let you long, long time. I would go with another woman, with another woman. But I stick around and I don't want you to act like a clown. Cause for all that, remember I love you. Loving and I'm hot for falling. It's just a bubble up at your. The loving and I'm hot for falling. It's just a bubble up. It's just a bubble up, bubble up, bubble up, bubble up, bubble up, bubble up, bubble up, bubble up, bubble up, bubble up for you, bubble up for you. And so far I let no bada bada bada fret yourself. Cause remember you not get nothing yet. If I did not love you, I would leave you and go. So I stick around and I don't want you to act like a clown. Seguimos en el Palenque Sonoro. Amplificamos a través de Dove in the Control Radio desde la ciudad de Mendoza, Argentina. Y como siempre, un abrazo muy fuerte a México, a Unidub Sound System y a Ecological Reggae. Y nos encontramos bajo la sombra del Baobab, escuchando estas memorias sonoras de Jamaica. En esta selección, la música y el sonido se nos presentan como formas de habitar el mundo. Estamos narrando a través de este álbum de 8 canciones extensas. Y les voy a contar, la primera canción se llama Night in Ethiopia, Noche en Etiopía, del señor Jacky Mito, el legendario pianista, tecladista de los Scatolites. Y cierra este álbum la canción Sata Masagana, del señor Cedric Brooks, con la canción Nacido en Palenque, del faraón Bantú. Y justamente bajo la sombra de ese baobab de África, aquí en América se puede contar la historia del colonialismo y del imperialismo. Es la diáspora africana la que ha conservado muy bien y muy fresca en su memoria los acontecimientos ocurridos durante estos siglos. La historia oficial no nos habla mucho sobre eso. Fíjense que después de lo que ha pasado acá en Colombia con el paro nacional, a nivel personal, cada vez creo menos en la historia oficial. Si la historia oficial de hace 500 años es la que están escribiendo hoy, les puedo decir que todo ha sido una gran mentira. Porque cuando uno ve las instituciones colombianas contando oficialmente lo que ocurrió en el paro, aquí no ocurrió nada. Y tal vez justamente de eso es de lo que se trata. No tenemos acceso a la historia oficial. Tal vez para no caer en las trampas del hedonismo, tengamos que sincerarnos con nosotros mismos y sabernos que no podemos acceder a la historia oficial. Pero sí podemos intervenir en nuestra memoria. Y es allí, en la familia y en el tejido social, donde no vamos a olvidar lo que pasó hace unos meses en Colombia. Justamente es en la memoria. Lo importante es darnos cuenta, sin caer en hedonismos, lo repito, en dónde y en qué podemos intervenir. Como decimos aquí en Colombia, y lo he escuchado también en México, poner nuestro granito de arena. Y justamente en ese granito de arena está el trabajo de estos gigantes, de Jacky Mito, de Cedric Brooks, de Val Bennett, de Tommy McCook, de Derrick Morgan, de King Tubby, de Lee Perry, de Sister Nancy, de Susan Cadogan, de Sound Dimension y de muchos más que vienen en esta selección de las memorias sonoras de Jamaica. Así que como ya sabemos que podemos intervenir en nuestras memorias, para saber quiénes somos, dónde estamos y por qué vivimos esto ahora. Tal vez en esta reflexión tengamos que refrescar una y otra vez las necesidades, el dolor, la explotación y el aniquilamiento desde la alegría, el horizonte, la amistad y el respeto. Y estas son, como mencionaba Cami hace un momento, las memorias sonoras de Jamaica. Y yo quiero agradecer una vez más a Dobin de Control Radio por permitirnos volver a compartir este trabajo que se hizo en el 2017, como lo mencionamos al inicio del programa. Y también agradecer como a todas las personas que se han conectado al trabajo del Palenque Sonoro, no solamente desde el 2017, sino desde mucho antes. Sí, como se decía al inicio, cuando comenzó siendo Rastreando el Reggae y todos los amigos que por ahí Cami gestó y tiene aún en México, que siguen trabajando también en torno a lo que inspira esta música, a cómo nos conecta también con nuestras propias raíces, como lo mencionabas hace un momento. Y me parece muy lindo también en estas memorias el protagonismo que tiene la voz de las mujeres. En el Palenque también le hemos dedicado en nuestro trabajo, ¿sí?, un espacio a la voz femenina en Jamaica, y también como esa voz femenina nos abre más que abrirnos, nos muestra esas otras sensibilidades, esas otras perspectivas que también se tienen de la resistencia, pero desde la mujer. Y es súper importante que estén conectados, porque los próximos programas del Palenque Sonoro pues precisamente van a estar cargados de mucha feminidad, por así decirlo, y a escuchar no solamente las memorias sonoras de Jamaica, sino muchas de las mujeres que están en estas memorias, como Sister Nancy, también están en el Woman So System, que encuentran ahí en el Blood Spot del Palenque Sonoro. Entonces, muchísimas gracias a los amigos de Dobin de Control Radio por permitirnos precisamente hacer memoria. Y a propósito de lo que Cami también nos mencionaba al inicio, de este árbol del baobab tan importante para las comunidades africanas, me acordé de un libro súper bello de un autor colombiano que también nos conecta con las raíces africanas que también hacen parte de lo latinoamericano, ¿sí?, sobre todo en Colombia, las comunidades afrocolombianas que son tan fuertes y nos transmiten un poder tan maravilloso también, y nos recuerdan la importancia de volver siempre hacia sí mismos en esa mirada un poco periscópica, por decirlo así. Y es La Ceiba de la Memoria, del señor Roberto Burgos Cantor, que de hecho pues falleció no hace poco, pero sí relativamente hace poco, ¿sí? Y precisamente en ese libro nos habla de la memoria, ¿no?, de la raíz, de volver a conectarnos con nosotros mismos, pero a través de los relatos. Y yo siento que la música también es una forma de relatarnos, de contarnos y de conectarnos, y por eso agradecer un montón una vez más por volver a tejer, por compartir de nuevo este trabajo aquí por Dobin de Control Radio, y conectados siempre todos los jueves, invitados a conectarse con el trabajo del Palenque Sonoro por Dobin de Control Radio. Palenque Sonoro. Here comes a musical hit maker from Jamaica, tall and handy, sweet like candy. Hit me now. one straight to a sound boy chest. Not even a sword time could I digest. Where is this one? Soul to soul at the best. Check it out. That well, don't be unhappy, for here comes the original copy of the sounds called the Sidewalk Doctor. Step it aside. Who tell me that you're frozen like whiskey thrown in a bourbon bottle? Otherwise, you're just crystals of bamboo wackle, you know. We can't steal no vacation. All we got to do is read the bars of station identification exclusively. Cause right now you can feel my vibration. It's really designed for the young and old generation. Use the sound that was created from creation. As you can hear the original soundtrack for the record rap called the Sidewalk Dance of the Scene. Hey! Baby, wait a kid. Bean. The scene is I'm a grappling paper, I can drop around anything as I would tell you. A James Bond of soul, I'm allergic to trail. So you can play about this musical disc if you will or will. Never blow before. out, Jack, spread out. Musical sounds of San Diego de la Vega. Sweet town. So you got to gather around, there'll be no counters, I will tell you. De percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, Palenque. Sonoro.